Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La Ocuparse de la enseñanza de la prole es una de las ramas del interminable abanico de cuidados socialmente impuestos a la mujer como tarea. Es solo un pequeño paso desarrollar esta enseñanza en el aula y no en la casa, y por eso ser maestra es uno de los primeros trabajos remunerados donde empezaron las mujeres. Este pequeño paso es, sin embargo, la simiente de un mundo más complejo donde se mezclan conflictos de paridad en los cuadros de enseñanza, de educación mixta y no mixta, nuevos modos de educación no adoctrinante y algunas veces nuestros mejores y primeros recuerdos de nuestra andadura feminista. Antes de que suene la campana del recreo, vamos a revolver en nuestra memoria para acordarnos de nuestras maestras. Nos adentraremos en la película de la profesora de historia de Doña Pasolina, viajaremos al pasado para hablar de la institución libre de enseñanza en la República Española y a Italia para hablar de las maestras italianas de los años 20 y 40 con Valentina. Por si fuera poco, tenemos hasta la saga de Hermione Granger con las profesoras de Hogwarts e institutrices mutantes como la Reina Blanca del cómic Patrulla X. Hoy Sangre Fucsia vuelve a las aulas y los pupitres para celebrar el Día de la Maestra. Esta joya musical de ABBA que estamos escuchando habla del amor platónico de una estudiante hacia su profesor, del beso que ella le planta y del rubor de él. Pero siempre podemos darle una vuelta e imaginar que de quien se ha enamorado es de su profesora, cosa que siendo también de lo más común y extendida, tiene mucho menos reflejo en la cultura popular. ¡Vaya escándalo! Thank you. La narración de la Segunda República Española está trufada de proyectos de enseñanza, sobre todo de renovación de enfoque de la educación hacia un trayecto que impulse la libertad de aprendizaje de las alumnas. También de proyectos enfocados a bajar las tasas de analfabetismo y acercar la cultura a todas las capas de la sociedad y los rincones del Estado español. Ahí están las misiones pedagógicas que llevaban reproducciones de las obras del Museo del Prado en un pequeño carromato a pueblos perdidos de toda la geografía. O las sesiones de cine, las primeras sesiones de cine al aire libre que luego serán nuestros queridos cines de verano. O la Barraca de Lorca, esa compañía de teatro en mono azul que representaba clásicos del siglo de oro en cualquier pueblo. Pero mucho antes de esto, de esta flor utópica, hubo una semilla, concretamente en 1876, la Institución Libre de Enseñanza, que nació de la Universidad Central de Madrid, la que ahora conocemos como la Complu, cuando varios profesores se acogieron a la libertad de cátedra y se negaron a enseñar bajo doctrina cristiana. Lo que fue la primera institución de enseñanza laica en España se extendió primero a los grados universitarios y luego a la educación secundaria y primaria. Si investigamos someramente la narración oficialista de este proyecto educativo, veremos un campo de nabos, una serie de nombres masculinos que sí, que fueron los que iniciaron el proyecto, pero vamos a darle un poco de perspectiva de género a toda esta historia. Hace poco en el Reina Sofía estuve de visita y tienen unas fotos de archivo de la Institución Libre de Enseñanza, la ILE, con una profesora dando clase de matemáticas a un grupo mixto de alumnado. Sí, una profesora dando una asignatura de ciencias a un grupo de niñas y de niños. Aparte del laicismo, lo más destacable de este modelo de enseñanza es juntar a los sexos en el aula, sobre la base de que la enseñanza debe ser igualitaria y que no hay materias masculinas y femeninas y que la separación fomenta la desigualdad en el futuro, dicen ellos mismos. La coeducación es uno de los resortes fundamentales para la formación del carácter moral, así como de la pureza de costumbres, y el más poderoso para acabar con la actual inferioridad positiva de la mujer, que no empezará a desaparecer hasta que aquella se eduque en cuanto se refiere a lo común humano, no solo como, sino con el hombre. Mixtas han sido las escuelas en muchos pueblos de la antigüedad clásica. Mixtas son hoy las rurales y las universidades, casi en todas partes, en España, por fortuna, hasta los institutos. Coeducación existe en todos los grados de la enseñanza oficial en los Países Bajos, en casi todas las escuelas secundarias de los Estados Unidos, en muchas primarias y secundarias de Alemania, Suiza y países escandinavos. Y coeducativas son los más recientes y famosos ensayos de escuelas privadas en Alemania e Inglaterra. Pero sigamos un poco más. Con el golpe de Estado de 1936 se expropian los edificios de la ILE y se desmontan los avances en educación. Hablamos ahora de reformas educativas, pero imaginaros la diferencia entre esta coeducación que fomenta la independencia del alumnado para desarrollar su educación, fuera de toda doctrina religiosa, y la que viene con el franquismo, por supuesto separada en sexos y entregada al catolicismo. Sin embargo, no todo está perdido, no. Una aldea gala resiste ante el enemigo. Son sobre todo las antiguas maestras de la ILE, esas que daban al callo todos los días para conducir ese nuevo modelo de educación, las que se dedican a abrir centros que siguen la filosofía de la Institución Libre de Enseñanza. Ahí está el Colegio Estudio, que en pleno 1940, ojo a la fecha, es fundado por tres mujeres, o el Colegio Base, que abre sus puertas en 1962, también como alternativa laica y privada a la educación franquista. Y, por supuesto, el Colegio Estilo, que funda Josefina Aldecoa en 1959, otra vez, también fijaos en esta fecha, tan plena posterior a la Guerra Civil. Bueno, pues ahora parece que la educación vuelve a estar sobre la mesa de negociación escolar. Merece la pena rescatar una historia de educación mixta y laica que llega a nosotras con hilazón de maestras. Scooby. been around my city. Just cause I'm a monster, don't mean I'm mean. Please come play in my coolish house. From his dime, just scream if you're having a good time. I got the murderous intent. I got rock and roll's my only friend. So go. Esto que estamos escuchando es Zombina and the Skeletons, Horror in the High School. Y después de este momento gore en la high school, volvemos en directo y preguntamos a Diane, ¿cuál es tu recuerdo más bello de tus años escolares? Pues yo me acuerdo de mi profesora de 5 años, la señorita Nati Natillas, que la llamábamos, pobre señora, y que esta señora era una señora muy mayor, que me acuerdo mucho porque era como que, bueno, yo os he contado toda esta historia de la ILE porque yo soy niña de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, y entonces yo recitaba poemas de Antonio Machado y toda generación de estos de poetas así izquierdosos, progresistas, tal, con 5 años, y mi madre venía horrorizada a hablar con la señorita Nati Natillas en plan de esta niña me la están adoctrinando en el colegio, es como que tiene que jugar en el parque, no, también. Entonces este recuerdo así como de conflicto. ¿Conflicto familiar es más bien? No, conflicto familiar no, pero era como en plan de pasar de la guardería a que la niña venga recitando poemas de Antonio Machado es muy hardcore. Se ven que siamo donne, paura non abbiamo, per amor de nostri figli, per amor de nostri figli. Se ven que siamo donne, paura non abbiamo. En el cole donde estudiaba de pequeña, las maestras eran la gran mayoría y los maestros presencias poco más que anecdóticas. Fenómeno nada raro, diréis vosotras. Y efectivamente, así es. En el cole, las mujeres eran la gran mayoría. En el instituto, las proporciones cambiaban un poco, pero solo un poco. Las profes del instituto eran más profesionales, o así se las consideraba. No se ocupaban de todo, no se ocupaba de limpiar el culito a los niños, sino solo de una materia o dos. No eran maternales como las maestras, sino expertas en algo. Transmitían conocimientos teóricos, mientras que las maestras un saber hacer práctico. O sea, o eso era lo que se pretendía. Mi maestra y la mayoría de las que conocí eran mujeres preparadas y majas, muy lejanas del estereotipo de solteronas tristes y amargadas, rígidas y pedantes. O sea, que nada de señorita Rottermeier en mis clases. Paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue. Cuando estudié el fascismo en la uni, me encontré con unos escritos sobre el rol de la mujer durante el ventennio. Así se llama en Italia los 20 años de dictadura facha. No solo estaban ya bastante subordinadas, sino que con algunas leyes se las expulsó de las pocas profesiones en las que se podían emplear. Las mujeres no podían dar clase de griego y latín, historia y filosofía en los liceos, ni italiano y otra vez historia en los institutos técnicos. No podían, por supuesto, ser directoras de instituto, pero sí maestras, ya que se consideraba que no era tan grave enseñar a los niños pequeños. ¿No era finalmente como trasladar el rol materno fuera de la casa? no había que transmitir mucho conocimiento, sino enseñar los valores básicos de la sociedad italiana, echar cuentas y leer lo suficiente para entender la Biblia. La feminización de la enseñanza ha representado un fenómeno de emancipación a través del trabajo, con todas las ambigüedades del proceso, y al mismo tiempo ha ido paralelo a la escasa consideración social de esta profesión. Al comienzo del siglo pasado, las maestras tenían vida dura, desplazamientos a pueblos perdidos, salarios ínfimos, que a veces no se pagaban, clases de hasta más de 100 niños y niñas, y acoso, mucho acoso. Algunas, demasiadas, llegaban a dejar el oficio y otras hasta a suicidarse. El de la enseñanza era un mundo que no parecía tener hueco para las ideas de las maestras, para cambiar el mundo desde abajo, desde las escuelitas de provincia. He elegido ser maestra por convicción. Me he entregado a este trabajo porque esto es una actividad, y yo lo sé bien, que no puede hacerse a medias. Sí, puede que haya buscado cobijo a mis inquietudes en los niños, en dedicarme a ellos. Siempre he tenido miedo a pararme. El miedo era la otra cara de mi apasionada necesidad de amar. Durante años he tirado para adelante apretando los dientes, diciéndome, cambiará. Yo podría no estar, ¿y acaso alguien se daría cuenta? No he tenido ninguna ayuda por vuestra parte. He escrito tantas cartas y en ninguna he recibido respuesta. Vuestra sordera y también la estupidez de la colega de clase femenina que escribe informes domesticados y monos, ha sido esto lo que me ha quitado poco a poco las ganas de luchar, de vivir, que finalmente es lo mismo. Y luego el alcalde, la maledicencia, que no han dicho de mí, que era socialista, que era anarquista, que era inmoral, que guiñaba el ojo a los alumnos de la escuela nocturna, que me subía la falda para que me vieran los tobillos. ¿Cuántas cosas he tenido que aguantar? Y de repente, las palabras vehementes de mis discursos de hace años, banderas al viento, ya me faltaban. La maestra Ada decide quitarse la vida por haber perdido una guerra que nadie se ha tomado en serio, escribe. Diferente es la historia de Anita Fabris, que es maestra justo después de Ada. Anita escribe un diario en el que cuenta 10 años de enseñanza a partir de 1943, cuando la joven maestra rural relata en clave tragicómica los acontecimientos de su vida y el contexto histórico y social de aquel entonces. Son años de hambre y estrecheces que Anita comparte con su madre y sus hermanas, ya que el padre murió en la Segunda Guerra Mundial. La maestra organiza muchas actividades con sus clases y se sale de ellas. Siembra una huerta en el colegio con patatas y alubias que serán robadas justo cuando era hora de recogerlas. Se va con los niños al bosque a recoger las octavillas de propaganda fascista que distribuye un avión. Sirven como papel higiénico. Seguro que me regañarán por esto. Me dirán que estoy organizando actos de sabotaje. La gente del pueblo es inicialmente sospechosa, pero luego esta diferencia se convierte en estupor divertido. Para celebrar el fin de curso, Anita organiza una excursión en la ciudad más cercana, 12 kilómetros nada más. Los alumnos cogen por primera vez en su vida el tren. Tanto se espantan al oír el silbato del tren que llega a la estación que huyen a todas partes y hay que ir a buscarles y traerles de vuelta al andén. Hasta que todo el mundo ya esté a bordo, el tren habrá acumulado un notable retraso. A veces, sus iniciativas no reciben buena acogida, como cuando el director, un tipo obtuso y clasista, se queja por el pelo demasiado largo o las uñas sucias de los alumnos. Anita se improvisa manicura y peluquera, pero los niños acaban pareciéndose a pequeños frailes. Las madres les quita el saludo para una temporada. Entre los varios destinos y alojamiento improvisados, Anita se encuentra a compartir habitación con otra joven maestra. La inesperada convivencia con una mujer alegre y libre llena la vida de Anita, que cuenta en su diario. Es joven, bella y simpática. nos hacemos buena compañía y tiene una Vespa. Ocupamos una habitación que nos sirve para todo. Nos parece un castillo y nos reímos mucho, hasta las lágrimas. Por la tarde damos una vuelta con su Vespa, subimos al monte y tomamos café. La carretera es peligrosa porque roza el barranco, pero nosotras vamos despacio. Cada fin de mes vamos a la capital para recoger nuestro salario y tomamos un helado y luego merendamos en la plaza con pan y requesón ahumado. La libertad de vivir solas y tener un medio de transporte propio es algo muy valioso para esas mujeres. Por otro lado, claro, tienen que enfrentarse a varios abusos y acosos, como intentos nocturnos de entrar en su habitación. Las dos mujeres deciden entonces decir a los niños que tienen una pistola. Seguro la noticia se difunde y finalmente vivirán en paz. Esta melodía súper energética, súper ochentas, es de Carla De Vito. La canción se llama We Are Not Alone. Cuéntanos, Valentina, ¿de qué profe de la infancia, adolescencia o ya madurez guardas un mejor recuerdo? Bueno, de la madurez ya nos olvidamos, ¿no? Mejor volver a la niñez para las maestras o las profesoras más significativas. Bueno, de hecho, la que más se ha quedado en mi memoria, no es muy significativa, pero sí muy divertida. Es la señorita Rossi. Ya Rossi es un apellido súper común, o sea, el más común. Cuando hay un chiste, siempre es el señor Rossi en Italia. Entonces, la señorita Rossi era una señora ya de 60 años que me enseñaba música cuando yo tenía 10, 11, hasta los 13 años. Y era la señorita de la ciudad. Nunca he llegado a saber su nombre porque nunca nos lo has dicho, o sea, solo era la señorita Rossi. La señorita Rossi llegaba de Venecia, de la gran ciudad, y nosotras vivíamos en un pueblo perdido a 20 kilómetros, un pueblo industrial feo y con la plaza facha, o sea, muy feo. Y la señorita Rossi venía siempre con sus vestiditos muy, muy años 60 y sus zapatos con taconcito, también cuando en Venecia había agua alta, que era un fenómeno muy común. Ella siempre impecable, con sus medias color carne horribles y su pintalabios súper rojo y los ojos pintados de azul intenso. No aprendí absolutamente nada de música y es una penita, y ni a cantar ni absolutamente nada, pero nos deliciaba todas las clases con cuentos truculentos sobre muertes violentas de sus amigos o acontecimientos raros de sus padres, que ya estaban como en los 90, imagino, porque ya era viejita ella. Y siempre se me quedó, yo creo que el amor por el pintalabios rojo lo he heredado justamente de la señorita Rossi. Una ciudad cualquiera de Francia, en cualquier momento de la hora presente, en un instituto de alguna periferia urbana. Así comienza La profesora de historia, una película muy del momento para un pueblo francés protagonista estos días de la más cruda actualidad política y mediática, y de la que podemos extraer historias como esta para la reflexión. Poca información tenemos que nos permita contextualizar la obra. No hay fechas, momentos ni lugares. Solo un pequeño rótulo en los primeros fotogramas nos indican que estamos ante una historia basada en hechos reales. La historia de Gueguen y su clase de segundo de bachillerato. Una profesora que tiene tras de sí 20 años de docencia y a quien le apasiona su profesión. Pero este va a ser un año duro. Ante sí tiene una clase de alumnos y alumnas de 29 comunidades diversas, religiones distintas y pensamientos políticos encontrados. Una amalgama de estudiantes que convierten diariamente el aula en un campo de batalla y quienes solo tienen una cosa en común, el desinterés y la falta de motivación por lo que ocurre entre esas cuatro paredes. En Occidente, en la Edad Media, la religión se expresa mediante imágenes que son el soporte de la fe. ¿Y qué tipo de soportes hay en las iglesias? Está la hostia. ¿El tímpano? El tímpano, sí. ¿Y en esa época los cristianos estaban en guerra con quién? Pues los árabes. Los moros. Claro, los moros. El Islam. El Islam, sí. ¿Y los cristianos dónde sitúan al enemigo? En el abismo. En el infierno. En el infierno. ¿Por eso Mahoma se encuentra ahí? Ante la escasa esperanza puesta por todo el profesorado del instituto hacia el futuro de los jóvenes, Gueguen opta por decantarse por un método alternativo a modo de terapia de choque, con el que conseguir despertar entre el alumnado la confianza en ellos mismos. De este modo, les ofrece participar en el nada más y nada menos concurso nacional de la resistencia y la deportación, una competición que ese año tiene, además, como temática para reflexionar, los niños y adolescentes en el sistema de concentración nazi. Un proyecto en el que deberán trabajar como grupo y gracias al cual descubrirán una realidad que les será completamente desconocida, pero de la que inevitablemente forman parte. Comienza así un reto para toda la clase, del que aflorarán miedos, rabia, amistades y alguna que otra historia de amor. Gueguen les acerca a una parte de la historia de Francia olvidada por las generaciones más jóvenes por medio de métodos poco convencionales propios de quien, como afirma en la película, entiende que la historia no debe ser aprendida sino comprendida. No hay imágenes inocentes, dice Gueguen, así que tirando de archivo fotográfico provocará en ellos y ellas la reacción a una parte de su historia que, aunque haya sido contada infinidad de veces, nunca resulta suficiente. Será tras el sí de toda la clase a participar en el concurso cuando la película meta un giro de 360 grados y pasemos de una historia de chavales problemáticos de los suburbios de una gran urbe, con profesora enrollada y preocupada por su futuro, a una película sobre la memoria histórica y más concretamente el genocidio judío. Este hecho marca un tanto el debilitamiento de la historia, no por la idea que persigue tras de sí, sino por la forma en la que lo hace. De esta manera, infinidad de conflictos planteados se quedan sin resolver, como la problemática de prohibir el uso del velo en espacios públicos, el machismo que ya empiezan a sufrir las alumnas por parte de sus compañeros o la conflictividad generada por el choque de culturas. Quizás el título tampoco ayude. Del original Los herederos pasamos a la profesora de historia, recayendo así sobre la maestra todo el peso de la trama. Por eso es necesario también atender al título predoblado, ya que el mismo otorga a primera vista un mayor protagonismo sobre los estudiantes. Gegen interpreta ese concurso como una posibilidad para que sus pupilos extraigan lecciones de sí mismos por medio de la memoria y aprendan el valor de luchar y combatir por lo que consideran justo. Más que considerarlo como una clase sobre historia contemporánea, Gegen pretende con ello transmitir a sus alumnos una lección de vida. Los herederos, ellos son hijos e hijas de la historia y están donde están y son quienes son gracias a los que estuvieron antes que ellos. Conocer esa parte de la historia de Francia es conocerse a sí mismos. ¿Sabe que no tenemos el mismo nivel que los demás? ¿Qué quiere que hagamos? Lo ves si te estás quejando otra vez porque dices que todo el mundo te señala con el dedo. Pero en el fondo quieres que te tomen por el patito feo. No tenéis ninguna confianza en vosotros mismos. Estoy segura de que si se lo propusiera a la clase de al lado, lo harían encantado. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer. La profesora de historia es un relato bello y que inevitablemente nos emociona a todos, pero plantea nuevamente ese ideal de profesora modelo y para quien su profesión va más allá de enseñar la lección y marcharse a su casa. Quizás el querer centrarse demasiado en la parte del concurso hace que a la espectadora le cueste algo más poder empatizar con los personajes. No se entiende bien de dónde y por qué se produce un cambio de actitud entre los adolescentes y deciden participar en un concurso que a priori no les interesa en absoluto. De la misma manera, la directora y guionista Marie Castille Mensonsart plantea personajes muy maniqueístas. De ser los más malos del instituto, de la noche a la mañana pasarán a convertirse en personas con inquietudes buenas y dispuestas a dejar sus diferencias a un lado por el interés del grupo. La profesora de historia tira así un poco de clichés y aporta poca novedad. No obstante, es una película que no deja de mostrar la realidad de las escuelas de Francia, en donde clases masificadas y multiétnicas deben hacer malabarismos todos los días por intentar preservar la armonía y el respeto en sus aulas. Y, ¿por qué no?, lanza un halo de esperanza para las que creemos que por el mundo existen profesoras con vocación docente a quienes les importa más enseñar sobre la vida que sobre el temario. Doña Pasolina, cuéntanos, ¿qué profesora te tocó la patata? Bueno, pues yo tengo un recuerdo muy bello de una profesora, pero es un recuerdo procesado, porque fue una profesora que en el momento en que la tuvimos no la comprendíamos. No quiero decir su nombre porque fuimos muy malos y muy malas con ella, la verdad. Era la profesora de educación física. Ajá. Y tenía una manera de entender la educación física y también, digámoslo, el cuerpo, de una manera que para chavales de 10 y 12 años de aquella época, pues bueno, costaba un poco, ¿no? Tengo muchas anécdotas, ¿no? Ella, por ejemplo, pues nos hacía dibujarnos desnudos, ¿no? Como veíamos nuestros cuerpos y dibujarlos en un papel. También a veces íbamos al parque a pasear y nos pedía que abrazásemos a un árbol para ver lo que sentíamos con él. Entonces, bueno, claro, todo esto eran cosas que en ese momento nos resultaban muy, muy, muy raras y claro, pues sí, era el mote de la loca del colegio, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, yo lo he visto ya con perspectiva y he podido entender más cosas. Hay además una anécdota que a mí me llamó mucho la atención y es que estando en el patio del cole, nos fue llamando una a una a las chicas, de manera aislada, para decirnos, ¿te ha venido la menstrua? Entonces, claro, yo esas cosas, yo la viví como que era una enferma, ¿no? ¿Por qué quería saber si yo tenía la menstruación o no? Simplemente la intención era, pues, si es verdad que nos había venido la menstruación, pues explicarnos un poco qué es lo que nos iba a pasar, los cambios que íbamos a experimentar, etcétera, etcétera. Pero bueno, moraleja todo esto, que hoy la recuerdo como una profesora guay, pero por su culpa nunca aprobé un test de Cooper, nunca salté al potro y nunca hice absolutamente nada en la clase de educación física. When does a dream what must be done? When do we stand and face the future? When there is nowhere left to run? You got to learn just how to survive. You got to learn how to keep your dream No vamos a extraer el componente emocional de las razones que nos han llevado a tratar en esta santa casa el tema de las maestras, profesoras, institutrices. Más allá de que esta última palabra, institutriz, pueda poner muy nerviosa a priori a cualquier persona que lea el guión justo antes de entrar a la pecera radiofónica, el tema en cuestión remite a la infancia, a ese estereotipo reforzado de la seño a la que algún que otro preescolar suele llamar mamá por error, o no tanto. En esta línea nostálgica quería recuperar de las cajas donde guardo mis viejos cómics, aquellos que me gusta releer las tardes lluviosas de domingo, a tres profesoras inspiradoras. Ororo Monroe, alias Tormenta, mutante que controla el clima. Jean Grey, también conocida como Fénix o Fénix Oscura, dependiendo del hambre que tenga de revolución. Y Emma Frost, la villana redimida, exmiembro del Club Fuego Infernal y Fantasía BDSM. Nombre código, Reina Blanca. Estas dos últimas, por cierto, telépatas. En la dilatada vida de un cómic, como es la archiconocida Patrulla X, se han sucedido momentos pedagógicos que se le han quedado clavados al respetable en la corteza cerebral. En el caso de Tormenta, ese momento ocurrió en los 80, fuera de las aulas, y tuvo que ver con el tema del liderazgo. La querencia del guionista Chris Claremont por retratar diosas trajo momentos más que interesantes al universo X. Ororo Monroe no solo comenzó a llevar cuero y a transformar su frondosa cabellera en una cresta acorde con los tiempos, también se hizo pelea mediante con el timón del grupo. Ha residido en el imaginario como mentora y líder. También ha habitado el ático de la Escuela de Jóvenes Talentos de Charles Xavier, donde la familia mutante tiene localizado el invernadero. Suponemos Eso sí, ¿qué tormenta enseñará botánica en este contexto? Una María que le permite salir a menudo de misión. La telépata Jean Grey ha aspirado en varias ocasiones a la dirección de la escuela del patriarca Charles Xavier, llegando a dirigirla en alguna ocasión. Telépata y telequinética. Las materias que ha impartido esta pelirroja, con problemas para permanecer viva más de 4 arcos argumentales seguidos, nunca han quedado muy claras, pero, desde luego, tienen que ver con el más allá, con trascender más allá de la carne, vaya. Y sin abandonar esta idea, la cárnica, nos centraremos pues, y en definitiva, en Emma Frost, también conocida como la Reina Blanca. Ha dirigido, junto a Scott Summers, a Cacíclope, la escuela para jóvenes talentos, pero su vocación pedagógica viene de lejos. Como nos mostraron Carl Bogers y Randy Green en la miniserie titulada con el nombre y apellido de la susodicha, Emma Frost fue la menor de 3 hermanas y un hermano, maltratada en el instituto por sus compañeras y con un complejo de Electra bastante acusado. Después de enrollarse con su profesor, descubrir su telepatía en plan trauma y decepcionar muy fuerte a su padre, a propósito, desde luego, Frost utilizará sus poderes para introducirse en el Club Fuego Infernal y convertirse en la temida Reina Blanca. No obstante, la vocación pedagógica nacida en el instituto tendrá una curiosa consecución ya en su carrera como villana. Chris Claremont y John Byrne la concibieron en los 80 como azote cínico del héroe, característica que, gracias al cielo, los guionistas más avezados han mantenido. Pero ello no la ha protegido de una vena romántica que cifra lo heroico en el límite, en el sacrificio. Sus primeros pupilos, los infernales, siguiendo su amoroso dictado, se precipitaron a la muerte. Algo parecido le ocurrió ya en su sospechosa reconversión como profesora de la división adolescente de la Patrulla X, la cuasi olvidada Generación X, y es decir que aquí también pereció una parte bastante consistente del grupo. Y aquí que cambia el siglo y Grant Morrison la rescata de la segunda división para convertirla en la profesora en The New X-Men. En esta etapa, Emma Frost es pura máscara snob, elitista, pretenciosa e intolerablemente honesta. En este sentido, cuando un compañero del claustro, la bestia, dice de ella, una vez villana, siempre villana, no se aleja de la verdad. Pues si hay algo que puede permitirse la Reina Blanca, es decir, lo que piensa, sin filtros, escudada en una máscara de indiferencia. A fin de cuentas, es telépata. A esto se le suma que Emma Frost disfruta de la herencia estética como Reina Blanca, corpiños sofisticados, mucha carne en exposición y una segunda mutación que le permite convertirse, por definición, en la mejor amiga de una mujer, un diamante. Tanto Grant Morrison en The New X-Men como Joss Whedon en The Astonishing X-Men, con la inestimable ayuda de los pinceles de Frank Whiteley, Phil Jimenez y John Cassaday, dieron forma a una heroína compleja, capaz de proponer a quienes leemos dilemas que tienen mucho que ver con nuestro presente, por mucho que ocurran en un universo paralelo o en otro planeta. Las buenas chicas, como Jean Grey o Kitty Pryde, al estrellarse contra Emma Frost, lo hacen contra un reflejo de pura humanidad. Las contradicciones que le dan forma, su testarudez a la hora de seguir su vocación, claramente errada, la insistencia en su villanía, en su clarividencia, nos dicen que es la persona indicada para dar clase de ética. La vida es una zorra y yo también, dice sin pestañear, en el campo de batalla, delante de la pizarra, porque no podemos dudarlo. En estos tiempos esquizoides, si queremos vivir, que no sobrevivir, debemos poner a una Reina Blanca en nuestras escuelas. You want to tell me what this is all about? As I walk through the valley of

la famosa saga de Hermione Granger, ha sido más que un acontecimiento literario. Se convirtió en un acompañamiento vital fundamental para muchas niñas que han crecido a la par que este fascinante personaje creado por la británica Joanne Rowling. Aunque, como a mí, el lanzamiento del primer título, Hermione Granger y la Piedra Filosofal, te pillase ya un poco mayor, seguro que como mínimo has visto alguna película. Como sabrás, entonces, en la historia, la saga va de una joven, una niña, que estudia en Hogwarts, el colegio para magos y para magas. A lo largo de las 7 novelas y de los respectivos años escolares, Hermione salva una y otra vez a su amigo Harry Potter, a quien Lord Voldemort, el malo malísimo, tiene una inquina enfermiza. Hermione destaca en muchos aspectos. Es valiente, es leal, es honesta y tiene un alto sentido de la justicia. A esto último puede contribuir el hecho de que ella sufre una doble discriminación. Como mujer y como, bueno, perdonad la palabra, como sangre sucia. Es decir, como hija de muggles en lugar de hija de magos. Además de llevarse muy bien con Harry y con Ron, a los que, además de salvarles el culo, les deja los apuntes y les da todas las buenas ideas que se les ocurren, sus mejores amigas son Ginny Weasley y Luna Lovegood. Pero Hermione destaca por encima de todo por su enorme inteligencia y amor por el saber. En el primer día del primer curso del primer año de la escuela, ella ya se ha leído buena parte de los libros de texto obligatorios. Siempre tiene la mano levantada y la respuesta correcta para todas las materias. E incluso en Hermione Granger y el prisionero de Azkaban consigue un giratiempo, un artilugio mágico que le permite poder asistir a más asignaturas que las que estaban programadas para su curso. Granger va creciendo en personalidad, en conocimientos y en habilidades mágicas durante los 7 años que pasa en Hogwarts. Y esto nunca hubiese sido posible sin la guía y el gran ejemplo de sus maestras. Hoy les queremos hacer un pequeño homenaje. Empezamos con Charity Burbage. Profesora de estudios muggles, siempre defendió y enseñó que estos y los magos somos iguales en dignidad y derechos. Muere a manos de Lord Voldemort, quien trata de ridiculizarla delante de sus secuaces afirmando: según ella, los magos debemos aceptar a esos ladrones de nuestro conocimiento y nuestra magia. Sostiene que la progresiva desaparición de los sangre limpia es una circunstancia deseable. Si por ella fuera, nos emparejaríamos todos con muggles, o, ¿por qué no?, con hombres lobo. Pomona Sprout. La entrañable profesora de herbología no solo enseña a Hermione cómo arrancar una mandrágora correctamente, sino también el valor de la lealtad. En los momentos más oscuros de la escuela Hogwarts, cuando se baraja la posibilidad de suspender el año académico, Sprout se mantiene firme. Con que haya un solo alumno o alumna que quiera venir, Hogwarts tiene que permanecer abierto. Irma Pins. La bibliotecaria. A la mayoría de estudiantes de Hogwarts les parece excesivamente inflexible y severa. Pero es que a los libros hay que cuidarlos. Hermione frecuenta la biblioteca casi a diario, pero ni siquiera ella consigue ablandarla. Bueno, todo se entiende si sabemos que Pins es de la casa Slytherin. Rolanda Hook. Es la profesora de Quidditch, el deporte más seguido en Hogwarts, y la árbitra oficial de todos los partidos de la liga escolar. Aunque Hermione no comparte el fanatismo acrítico por este deporte, sí que sigue los partidos importantes de Gryffindor, su casa, y de vez en cuando se echa una pachanguita con sus colegas. Wilhelmina Gravery Plank. Es la profesora sustituta de cuidado de criaturas mágicas. Seguro que Hermione admiraba de ella sus enormes conocimientos y gran competencia en esta delicada habilidad. Aurora Sinistra. Profesora de astronomía, que la verdad no es de las asignaturas preferidas de Hermione. Hay que destacar, eso sí, que es de las pocas integrantes del claustro que es negra. Sibyl Trelawney. Quizá la única profesora con la que Hermione directamente no se entiende. Y no me extraña, porque es que sus clases de adivinación le parecen a nuestra heroína una superchería y una pérdida de tiempo. Y, por supuesto, Minerva McGonagall. La maravillosa jefa de la casa Gryffindor a la que pertenece Hermione. Es profesora de transformaciones y subdirectora del colegio. Llega a directora y participa de forma muy activa en el movimiento de resistencia contra Lord Voldemort. Durante sus años de estudiantes fue, como Hermione, la mejor de su clase y tiene un enorme talento por la magia. Es estricta e impone disciplina, pero siempre con justicia. Voy a matar a Peter Pan, voy a engañar a Roger Rabbit. Voy a capar a Superman y hacerme un bocata de jamón con Bambi. Voy a rematar a la madre de Marco y tirar a Heidi por un barranco. Voy a robar una goma de Milán y borrar a todos los dibujos animados. Como esponja y civilizar a Pocahontas. Voy a coser la boca a Pepe Grillo y ocupar la casa del tercer cerdito. Voy a hacer paté con el pato Donald y estirar a los pitufos. Voy a robar una goma de Milán y borrar a todos los dibujos animados. Alguien mate a Pioli, un psiquiatra para el pájaro loco. Voy a sacar del armario Tintín y darle cerebro a Chano Gorricho. Inyectar café por vena a la bella durmiente y además Calimero es un huevo caducao. Bat, bi, bat, one, two, three, lau. Cuéntanos, Gaels, tu recuerdo de maestra de la infancia. Bueno, no de la infancia, sino de preadolescencia. Y curiosamente, porque bueno, fui de letras puras, de esa opción D que había en COU. Curiosamente, la profesora de la que guardo un mejor recuerdo es la profesora de física y química de sexto a octavo de GB. Se llamaba María Antonia y era capaz de hacer llegar algo que para mí era tan abstracto y obtuso como la formulación de química al terreno de lo más cotidiano. Para empezar, recuerdo que nos daba, no sé, eran como unos vídeos o algo, ella planteaba la química de la cocina. Entonces nos enseñaba todas las transformaciones de la química con recetas de cocina, con lo que pasa con los huevos cuando lo cueces, cuando lo fríes, cuando lo escalfas. Bueno, son reacciones químicas. Eso por un lado. Y por otro, nos ponía películas de ciencia ficción para enseñar física. Nos puso películas como El experimento Filadelfia y otras cuestiones así, y por eso la amo. Lo único malo que tengo que decir de ella es que me tenía limitadas las preguntas a tres por clase, porque no paraba de preguntar yo, y por qué, y entonces, y tal, y quería saber, y solo me dejaba hacer tres preguntas en cada sesión. Nos alegra comunicaros que es la próxima semana, del 1 al 9 de diciembre, tendrá lugar la sexta muestra del cine palestino. Felicitamos a nuestras compañeras que estuvieron aquí hace un año y que una vez más pueden repetir este evento. Y bueno, resaltar que este año los trabajos se centrarán en películas realizadas por jóvenes y mujeres cineastas. Thank you. Y bueno, la muestra tendrá lugar, como todos los años, en la Filmoteca de Madrid. Despedimos aquí con nuestros más tiernos recuerdos de la infancia, adolescencia o preadolescencia junto a nuestras queridas maestras, y antes de que suene la campana del recreo, os dejamos con una cuña también de agenda. Decimotercer encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre. El día 3 la actividad se desarrollará en el CSA La Enredadera de Tetuán, en la calle Anastasio Herrero, 18. Los días 4, 5 y 6 tendrá lugar en la 13 y 14 ocupada, en la calle Párroco Don Emilio Franco, 59. Para más información, encuentro del Libro Anarquista.org.